derecha mimada fue de un magnífico emperador, a quien tuvo prisionero en las redes de su amor. En la noche de suave azul, abrazados con frenesí, acunándose en sus brazos, su galán cantaba así. Japonesita, ven, que quiero yo olvidar tus dulces ósculos de miel, que en tu boquita sabe dar. Por conquistar tu amor, mi reino olvidaré, y enardecido de pasión, tu esclavo yo seré. Al hijo del emperador, era el príncipe heredero, un muchacho encantador. Al mirarle le conquistó, y tal fuego sintió por él, y al tenerlo entre sus brazos, él también cantaba así. Japonesita, ven, que quiero yo olvidar tus dulces ojos de miel, que tu boquita sabe dar. Por conquistar tu amor, reino olvidaré, y enardecido de pasión, tu esclavo yo seré. Pero un día se descuidó, y su amante el emperador descubrió sus amoríos con su hijo encantador. Al instante le arrepintió, y tal pena sintió por él, que mirándola muy triste se alejó diciendo así. Japonesita cruel, mataste mi ilusión, si a mí te hiciste mi rival, tengo de padre el corazón. Solo te pido yo que al olvidarme a mí, amigo, llegues a querer como te quise a ti. Japonesita, ven, que quiero yo olvidar tus dulces ojos de miel, que tu boquita sabe dar. Por conquistar tu amor, mi reino olvidaré, y enardecido de pasión, tu esclavo yo seré.